sí. Bona nit, estamos aquí en Radio Bronca con algún problemilla de micros que les acabamos de asustar a los compas, y hoy vamos a hablar del 1898, un proceso que hace poco tiempo ha tenido su relevancia en los medios porque ha salido la sentencia hace no sé exactamente cuánto tiempo, con condena inculpatoria para 46 personas, creo, que van a ir a la cárcel, o han ido. Y para ello, hablar un poco con gente de aquí de Cataluña que ha estado metida en el tema, vamos a charlar primero con Jaume Asens y después con David Fernández, que son de la comisión que desde aquí de Barcelona han estado apoyando. Así que tenemos al teléfono a Jaume. Buenas noches. Sí, buenas noches. Vale, pues como por circunstancias nos ha tocado hablar primero contigo, antes que con David, pues primero nos toca hablar de los aspectos jurídicos del proceso y de las irregularidades y de la falta, ¿no?, que sea a la jurisprudencia que se ha seguido, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cuál ha sido el trabajo, que habéis estado en una comisión, ¿no?, como de observación. Sí, bueno, nosotros hemos formado parte de un grupo de observadores, algunos internacionales, que han asistido a lo largo de estos dos años de juicio, porque el juicio ha durado dos años. De hecho, ha sido el juicio más largo que se ha hecho en la historia de la vida judicial en Europa, más que el juicio de Al Capone. Y bueno, de hecho, el juicio dura dos años, pero el sumario viene del 98, o sea, desde hace 10 años que estamos con esta historia. Y bueno, no, a lo largo de este proceso, pues nosotros hemos ido examinando pues la documentación judicial y hemos ido asistiendo al juicio, y a partir de nuestra presencia en el juicio, pues hicimos una serie de informes jurídicos donde criticábamos el hecho de que había documentos incompletos, pruebas perdidas, piezas de convicción que eran más de 200.000 folios que se facilitaron a la defensa una semana antes del juicio, y como muchos otros elementos que nos hace pensar que se trata de un juicio con muchas irregularidades. Bueno, una cosa antes de la idea básica. La tesis, esta sentencia es preocupante por varios motivos, pero uno es porque avala una tesis ya conocida, que es la de Garzón, de que todos los grupos ligados a la denominada izquierda abertzale, es decir, el movimiento independentista vasco en su sentido más amplio, son o están destinados a ser apéndices de la estructura de ETA. Nos dice Garzón que considera que han sido creados, fagocitados o colonizados por ella y responden a sus directrices. Es decir, los que, de hecho, él hace como una especie de estudio historiográfico, sociológico, y llega a la convicción, por una especie de iluminación que tiene, de que toda la izquierda abertzale, desde los años 70, pues fue creada por ETA. Y por tanto, la que estaba fue creada por ETA, y la que está ahora está destinada a ser controlada o fagocitada por ETA, ¿no? Para probar eso, pues la verdad es que Garzón necesitó de una nueva formulación de los métodos de investigación, que consistía básicamente en lo que se llama la prueba de inteligencia policial, y que básicamente lo que hacía es investigar pues la labor política, la labor social, la vida de toda una serie de imputados. O sea, no en este sumario no se ha investigado un delito concreto, hechos concretos, sino sobre todo la biografía de los acusados. No hay un atentado o un delito concreto como normalmente hay en los procesos de terrorismo, ¿no?, sino que básicamente lo que hay es la investigación de eso, de la participación laboral, política, social, de todas las personas vinculadas a unas entidades. Entonces, y por tanto, la prueba se ha sustentado básicamente en valoraciones policiales de este trabajo político de estas personas. Y el caso más preocupante, supongo que lo conocéis, el de la Fundación Zumalave. Ahí el único argumento que esgrimió la Fiscalía que fue aceptado por la sala, por el tribunal, es que la defensa que hacía la Fundación de la desobediencia civil también aparecía en uno de los boletines internos de ETA. Y a partir de ahí llegó la conclusión de que como como ETA estaba interesado en saber lo que hacía la Fundación Somalave en relación a la desobediencia civil, pues la Fundación Somalave era ETA. O sea, como ETA estaba por la desobediencia civil, pues Fundación Somalave obedecía directrices de ETA. Y, uh-huh. y de esa forma ha tomado cuerpo algo que a los ojos de cualquier mortal parecería algo imposible, que es la idea del terrorista pacifista o del terrorista inconsciente, el que... o incluso el terrorista que no solo que no sabe que lo es, sino que ni tan siquiera es Aberchale, porque el tema es que la gente de la Fundación Somalave, muchos de ellos están en las antípodas del mundo Aberchale, son gente que viene del mundo libertario y que tienen otra tradición política y están por la defensa de la no violencia y defienden postulados pacifistas, ¿no? Una pregunta, desde el punto de vista jurídico, ¿un colectivo de personas, una organización, un partido puede hacer un delito? ¿Cómo? O sea, ¿se puede, desde el punto de vista jurídico, decir que un colectivo de personas ha hecho un delito en vez de que lo haya hecho alguien que pertenezca a esa organización? ¿Eso existe? Es que te oigo un poco mal. O sea, que si desde el punto de vista jurídico, ¿se puede decir que un colectivo de personas ha hecho un delito? Sí, un partido político, un sindicato, etcétera. O sea, bueno, el partido o será personas. Como tal, no, los delitos claro. Los hacen las personas. Entonces, ¿cómo es posible que legalicen a alguien y no denuncien bueno, a personas no integrantes? Las personas. Pero bueno, pueden decir, si esta persona ha hecho un delito, se puede actuar contra él, pero no al colectivo al que pertenece. Lo que se puede considerar es que un colectivo es una organización ilegal, porque actúa con fines ilegales y fuera de la ley. Eso sí que se puede hacer con la legislación actual. O sea, se puede legalizar a una organización, en este caso por considerar que es una organización terrorista. O sea, lo que hace Garzón, lo que se hace en la Audiencia Nacional es considerar que una serie de entidades están integradas dentro de ETA y como tales, igual que ETA, que es ilegal. Es como si me dijeras, bueno, ¿y ETA por qué se legaliza si es un colectivo? Sí, bueno. Pues es que, claro, porque se considera que es una estructura organizativa que no solo actúa ilegalmente, sino que además su actividad está incursa en el delito de terrorismo. Esa es la idea. Pero en este caso, ¿no? Con la legalización de partidos, se incurre en que tú estás, el Estado, ¿no? Está desposeyendo de unos derechos como la libertad de reunión, de organización, a todo aquello, ¿no? Que esté convocado por alguien relacionado con el primo del hermano de uno que fue concejal de Batasuna, y ya se están ilegalizando todo tipo de expresiones civiles, ¿no? Sí. A ver, bueno, otra cosa es la ley de partidos, ¿eh? Sí, ya, bueno, pero bueno, está un poco... El sumario 18-89 es un proceso penal. En cambio, la ley de partidos, la legalización se hace a partir de un proceso administrativo. Y no son otros canales totalmente diferentes. No hay una acusación de un delito concreto. O sea, los partidos se pueden ilegalizar a partir de la ley de partidos sin considerar que esos partidos hayan cometido ningún delito o estén incursos en algún proceso penal, que es lo que ha pasado con algunos de los partidos. No, lo que supongo que tú haces referencia es que cuando se considera que todas estas organizaciones son terroristas, cualquier cosa que hagan estas organizaciones se considera que son actos terroristas o actos ilegales. Entonces, se llega al despropósito de considerar que muchas de las, por ejemplo, tú decías las manifestaciones, ¿no? Pues sí, se convoca una manifestación de apoyo a los presos. Pues bueno, pues Garzón considera que esa manifestación está convocada por ETA. Y él, claro, si está convocada por ETA, pues la legaliza, ¿no? Y él llega a esa convicción a partir de supuestos vínculos de personas que la convocan con la izquierda de Berchale. Y como cada vez ETA son más cosas, pues cada vez digamos que más colectivos y más personas tienen más limitado su ámbito de actuación política, ¿no? Este es el tema, ¿no? Y como tú decías, muchos de ellos que no tienen nada que ver con ni siquiera lo que se entiende por izquierda Berchale. El caso de Guncaria fue bastante sonado, ¿no? En aquel caso la última portada que habían publicado era con Fernando Savater en el sí, suplemento, ¿no? Guncaria y Ardiversa sí, bueno, y otros bueno. Medios, ¿no? Euskaldunón, lo de Ardiversa o Egin también. Uh-huh. Ardiversa, por ejemplo, lo que decían es que fijaba los objetivos para ETA y entonces llegaban a esa conclusión por el simple hecho de que supuestamente algunos miembros de ETA se comunicaban a través de Arribelcha con mensajes secretos. Y pero claro, de eso a considerar que Arribelcha es ETA, porque uno se pregunta, ¿y si se comunicaran a través de la ABC? A la ABC sería ETA. De hecho, parece ser que lo han hecho alguna vez, ¿no? Poniendo anuncios en... Esa forma de proceder en el razonamiento tan absurdo, uh-huh. o tan de yo qué sé, de con argumentos simples que no aguantan el mínimo contraste con una lógica simple, ¿no?, de las cosas, es la propia de las tesis de Garzón, ¿no? Y no, y el problema es que también aquí en este asunto, claro, hasta ahora, para ser considerado miembro o colaborador de ETA, era necesario tener una relación directa con la organización armada. Eso es lo que había establecido el Tribunal Constitucional en su día. Pero, en cambio, ahora es suficiente que una acción política o social se considere que ayuda a los fines de ETA para que pueda considerarse como un delito de terrorismo. Y además, a eso se le tiene que añadir que con la sentencia esta se trata el entorno de ETA, porque lo que siempre se nos ha llamado como entorno de ETA, pues ahora resulta que el entorno de ETA ya no es entorno de ETA, ahora son las entrañas de ETA, el corazón de ETA, nos dice la sentencia. O sea, que son los dirigentes de ETA, los que escriben en los periódicos, los que trabajan en estas entidades, en las escuelas de alfabetización, en las organizaciones políticas juveniles, etcétera, pues estos consideran que son los más ETA de todos, las entrañas, los que dirigen, ¿no? Y claro, eso es adentrarse en un camino muy peligroso en que las fronteras entre el disidente y el terrorista, el inocente y el culpable se difuminan de una forma absoluta. Y bueno, y además el problema es que se consolida un derecho penal de autor que se parece que se inspire en una tentación totalitaria, ¿no? La idea de que debe castigarse no por lo que uno ha hecho, sino por lo que se es. Porque se castiga más, parece, la ideología que hechos concretos, ¿no? Lo que uno es o lo que uno o lo que se supone que es. Porque ya os digo, en el tema de la Fundación Sumalave, incluso ni tan siquiera son abertzales. La mayoría no lo sé, pero muchos de ellos sí. Y algunos de los que están acusados, seguro, ¿no? Llegaste al despacho. El caso de Pepe Bruñuela, que era un abogado laboralista, que al final es el único que había sido absuelto junto a otro acusado, ese era el caso más evidente. Pero hay otro, como el de Sabino Ormazábal, que es un pacifista vinculado al movimiento de insumisión de hace muchos años, que también es bastante llamativo, ¿no? Llega el despropósito de imputar hasta al Lehendakari, ¿no? Y eso en el País Vasco yo creo que se está volviendo un poco contra ellos. Lo que pasa es que hay un boicot absoluto desde los medios de comunicación estatales que hace que el pensamiento único fuera de lo que es ese entorno esté volcado contra todo lo que pueda sonar a Berchale, ¿no? Y hace una pantalla, ¿no?, que impide cualquier reacción. Pero en el País Vasco sí que se ha movilizado, porque ya la gente se da cuenta de que determinadas cosas son lo que son y otras no, ¿no? Entonces, allí yo creo que está bastante claro respecto a la opinión pública qué postura puede tener Egunkaria o muchos colectivos que son colectivos ecologistas o de mujeres o de defensa del euskera, ¿no? Sí, no, la verdad es que el País Vasco es una cosa y el resto del Estado es otra, pero en el resto del Estado las reacciones mayoritarias que se han producido a raíz de la sentencia yo creo que son una prueba clara del impacto de la paranoia antiterrorista, la fiebre antiterrorista que se ha generado, ¿no? Y eso ha degradado mucho el sentido crítico de la sociedad, porque de hecho ni en los momentos de máxima violencia de ETA, en los años 70 y 80, que ETA estaba en su apogeo de atentados, y era la época de la socialización, de no sé qué, bueno, toda esa época en que mataba un montón de gente, ni en esa época se había consentido de manera tan laxa la restricción de libertades políticas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Y ahora, en cambio, una mayoría de la ciudadanía, e incluso los intelectuales supuestamente progresistas, ha asumido con indiferencia, o cuando no con entusiasmo, pues todo lo que está pasando, ¿no? Todos los estropicios estos que estamos conociendo, legislativos, judiciales, policiales, perpetrados contra la izquierda abertzale. Y ahí sí que uno, no sé, yo creo que tiene algo que ver todo el tema del 11 de septiembre, ¿no? En ese desplazamiento del sentido común dominante, es un factor más, porque, yo qué sé, hay cosas que antes del 11 de septiembre eran más difíciles de digerir. Y, y ahora, desde el 11 de septiembre, la lucha contra el terrorismo, tanto a un lado como a otro del Atlántico, se ha convertido en una consigna global y bajo la cual se hace cualquier locura, ¿no? Y, no sé, la lógica de guerra que convierte al adversario político en terrorista o en enemigo del orden y la seguridad pública es la que ha precedido Patriota, Guantánamo, todas esas cosas. Y yo creo que eso no solo ha afectado a Estados Unidos, sino al Estado español. Solo un ejemplo, en los años 80 que os decía antes, se habían hecho varios intentos para disolver HB y se generó por eso un amplio rechazo tanto en Europa como en el Estado. Y además no encontré ningún apoyo, ningún eco en los tribunales de justicia. En cambio ahora, pues ni en Europa ni en el Estado, pues ha pasado nada. Uh-huh. Nos decías que tenías un poco de prisa, así que para terminar, háblanos un poco de las irregularidades, un poco profundizar pues en lo que ha sido la irregularidad del ¿Cómo? Proceso. En las irregularidades jurídicas del proceso, cómo se han saltado un poco todas las leyes o todo para llevarse por delante a esta gente y las penas a las que les han condenado. Bueno, las penas ahora mismo no recuerdo, van desde 3 hasta 20 años, me parece. Es que ahora mismo no tengo aquí las cifras porque son diferentes penas, porque los grados de responsabilidad que atribuye la sentencia a cada uno de ellos es diferente. La irregularidad, a ver, hay muchas irregularidades, pero yo creo que la idea principal no es tanto cómo fue el juicio, sino la tesis esa que os estaba diciendo, la argumentación de la acusación y de la condena. Eso creo que es lo más llamativo y lo que merece mayor denuncia, ¿no? Esta idea que os he transmitido de que todo es ETA, ¿no? A la que llega Garzón y después la va la audiencia. En su día esa tesis había sido rechazada por la sala de la audiencia, la cuarta, que es la que resolvía los recursos de Garzón, pero como después se liquidaron esa sala que le molestaba a Garzón, pues ahora finalmente ha encontrado un camino expedito para poder llegar al fin que ha llegado, ¿no? Que es una sentencia condenatoria y que cierra todo un ciclo que empezó hace 10 años, en el 98, cuando el macro sumario que inició Garzón acabó engullendo pues 3 medios de comunicación, varias organizaciones políticas, la Fundación, José Mazo Malave, etcétera, ¿no? Que se convirtió en una especie de gigante en continua expansión que iba a ir legalizando y clausurando medios de comunicación, entidades, bajo la acusación de colaboración y pertenencia con banda armada. Yo creo que esa es la idea principal. Sí, solo la mera asistencia de la Audiencia Nacional ya deja mucho que desear en cuanto a legalidad democrática y la ley de partidos y tal. Esto de... Eso, por supuesto. ¿Y esto que dicen de que la oposición no insta al Partido Socialista a ilegalizar a alguien? ¿No se supone que eso no se puede hacer? O sea, lo que dice, perdona, es que no... Que acusan, ¿no?, de que el Partido Socialista no ilegaliza a alguien. Se supone que un partido no puede, o el gobierno no puede ilegalizar a alguien, que tendrá que decidir un juez o... Bueno, lo que hacen ellos es presentar una demanda y es el Tribunal Supremo quien ilegaliza el partido, no lo hace el gobierno. El gobierno lo que tiene es la facultad de iniciar el procedimiento. ¿Y la oposición o cualquier individual no puede denunciar eso? O sea, ¿no podría el Partido Popular el mismo denunciar a alguien, a una organización? No, porque además las pruebas las tiene el gobierno a través de la Guardia Civil. Uh-huh. O sea, es un procedimiento que insta el gobierno, la fiscalía, básicamente. Uh-huh. Vale. Que también habría que hablar mucho de cómo ponen a dedo a muchos, a la, ¿cómo se llama?, el Consejo General del Poder Judicial y todas estas cosas. Bueno, eso es otro debate. Que también, cuando pongo yo los dedos, pongo los jueces y hago yo las leyes, es difícil que se me escape alguien. ¿Cómo? Que cuando pone el gobierno los jueces a dedo y hace las leyes especiales para inculpar a alguien ya o a una organización, es difícil que se escape. Y pone la denuncia, o sea, es que... Está complicado, así que... Bueno, no te molestamos más, muchas gracias por estar aquí en Bronca y cuando esperamos tenerte alguna otra vez por aquí, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahora enseguida hablamos con David, vamos a poner una canción mientras le llamamos. Sí, puedes poner la 1. La 1. Es flamenquillo, por eso. Vale, ¿me la vas a tolerar o me la vas a censurar? Claro. Vale. ¿Qué te piensas? ¿Que soy como Garzón? Thank you. encontrara. La estrella que me guía. Que en el camino me alumbrará. Como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento entrate, y que en mi sentimiento entrate. Déjate encendido el fuego y entre llamas me déjate. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más que la danza y más piedad. Romperemos las nubes negras que nos engaña, que nos acecha. Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Que en el camino me alumbrará. Estrella, si te encontrara, me daría tú la fuerza que necesito pa' vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de amores. O tal vez me llevaría por camino y por monte, donde tú alumbras campos de amores, campos de nubes, corazones. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería. Bueno, volvemos aquí a Radio Bronca en el 104.5 de la FM y después de tener aquí... Este no es Radio Teletaxi. Después de tener aquí al Enrique Morente, que se empeñó a la Esther en ponerlo. Y que no es bonito. Sí, bueno. Y eso, nos podéis llamar para hacer cualquier comentario al 933594900, pero cuando no tengamos la línea ocupada, o sea, ahora no, porque tenemos a David por aquí. Hola, David. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ens sents bé? Sí, perfectamente. Vale. Vale, pues hemos tenido a Jaume, que nos ha estado hablando un poco del proceso, y ahora pues tú, vamos a charlar contigo un poco más del tema, digamos, político del tema. Entonces tú, que desde aquí, ¿qué habéis estado haciendo desde un poco el apoyo que habéis organizado desde Cataluña? Bueno, la verdad es que yo creo que antes de que... Si hablas un poco más fuerte, mejor. ¿Perdón? Tengo el volumen aquí al máximo. Sí. Que antes de que tuviéramos constancia o la visibilidad clara de que había una cosa que se llamaba 1898/plus, yo creo que aquí ya empezamos a hacer cosas, ¿no? Porque esto arrancó con Egin. Uh-huh. Y cuando el cierre de Egin ya hubo los movimientos sociales y colectivos populares catalanes. Habla más fuerte, por favor, porque... Ya hicieron una denuncia explícita de, ¿no?, de aquel cierre de lo que implicaba para la libertad de expresión, y al cabo, después de 10 años, pues nos hemos dado cuenta de que realmente había un macroproceso que implicaba más de 250 personas y infinidad de organizaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando vemos eso hace 2 años, constituimos un grupo de trabajo, un grupo transversal que está integrado por diferentes personas de movimientos sociales y que intenta levantar la voz de la denuncia y de la solidaridad. Uh-huh. Y tú, si conoces un poco el tema vasco, ¿cómo crees que se ha organizado la respuesta y qué ha cambiado desde el 98, que cuando, o sea, que ha posibilitado que toda esta maraña represiva, que antes no era tan evidente hacia lo que se ha llamado el entorno de ETA, ¿no? Bueno, lo que es la izquierda berchale, que hay una mayor debilidad, hay una menor conexión con igual con movimientos del resto del Estado, porque parece que ahora como que nadie les defiende, ¿no? Que nadie le importa un pito que a esta gente les metan en la cárcel desde el resto del Estado. Sí, yo creo que tu reflexión incorpora al menos 3 elementos, ¿no?, de reflexión. Una es el papel que han jugado, que está jugando lo que tú dices, ¿no?, la progresía o determinados sectores sociales del Estado español que se llaman de izquierdas, ¿no?, que están guardando un silencio, no un silencio, sino de absoluta complicidad, ¿no? Uh-huh. Y la otra es lo que me preguntabas de la respuesta, ¿no? Claro, del 98 aquí lo que ha pasado es que se ha extendido la metástasis absoluta del todo es ETA, ¿no? Y hemos pasado, y se ha pasado a considerar desde las entrañas del Estado, que ETA no era un grupo armado clandestino, ¿no?, que tenía unas prácticas de lucha armada, a considerar que cualquier colectivo o persona que compartiera los objetivos políticos de ETA era miembro, sí, aunque fuera sin saberlo, de ETA, ¿no? Ese ha sido el cambio de la extensión del delito de terrorismo a cualquier cosa que no tenía nada que ver con la lucha armada, e incluso hasta la paradoja de vincular a ETA con la desobediencia civil, ¿no? Y la otra es el silencio, pues el silencio que, excepto en Cataluña y en los colectivos más autónomos del Estado, no se ha levantado la voz, ¿no? Y eso, yo creo que Ramón Fernández Durán desde Madrid, por ejemplo, ha hecho reflexiones interesantes sobre este tema, de cómo se ha ido fascistizando la sociedad, ¿no?, y abocándola a un autoritarismo de nuevo cuño que precisamente es la que permite este tipo de abusos, ¿no? O sea, la mayoría de la sociedad del resto del Estado mira para otro lado, y yo diría que es peor, ¿no? Aplaude a pies juntillas cada nueva barbaridad jurídico-política. Que creo que era Santiago Albarrico, ¿no?, que hace poco hacía una reflexión desde un artículo que decía eso, ¿no?, de que si la gente debería tener ya cierto miedo, porque si a gente que es tan inocente o tan culpable como podemos ser todos y todas les han metido en la cárcel, los siguientes pasos que puedan venir, habría que andarse mucho con aquello de las barbas del vecino remojar y tal, ¿no? Sí, de hecho yo creo que eso mismo que comentas se puso de manifiesto durante el primer juicio del macroproceso 1898, ¿no? Porque ha habido personas que fueron a declarar como testimonios y que lo decían, ¿no? Aquí podía estar yo como podía estar cualquier otro, ¿no? Esto es una lotería macabra que la desarrolla la Audiencia Nacional y que le puede tocar a cualquiera. Y Albarrico, que era un artículo que firmaba con Fernández Liria, yo un artículo que debería tener mucha más amplificación de la que ha tenido, que se llamaba La seguridad de los españoles, creo que te referías a este artículo, que es no un artículo que creo que queda en el clavo, ¿no? O sea, cómo la cultura del miedo la cultura de la histeria securitaria se ha impuesto en el Estado español de la misma forma que en el mundo después del 11S, ¿no? Y Guantánamo seguramente es una paradoja del mundo de nuestros días, pero aquí también tenemos nuestros pequeños Guantánamos, ¿no? Y no solo por el 1898, por cualquier forma también de disidencia, ¿eh? El caso de Nuria Portolás el año pasado es la prueba más palpable, ya que aquí se encarcela sin pruebas, se somete a dispersión penitenciaria a una persona que lo único público y conocido es que es militante anarquista, y los ejemplos, desgraciadamente, pues se han venido acumulando los últimos años, ¿no? Pero sí. Ahí juega también ETA como una cosa que decía también Thatcher, que es otra persona que tiene mucho que ver con el neoconservadurismo, que es el enemigo interior, ¿no? Siempre hace falta un enemigo interior que cohesione a la sociedad y que funcione en base al miedo, y el miedo es libre, y eso lo hemos podido vivir desgraciadamente estos días en el Raval, ¿no? Con esta operación que en 6 días nos han dado 8 versiones diferentes, ¿no? Y sobre la que se ha cernido, pues sobre todo a la comunidad pakistaní, esa sombra de sospecha, ¿no? Sí, si no es miedo al inmigrante, es miedo al pobre o miedo a quien sea, ¿no? Al diferente un poco. Sin ir más lejos, hablábamos... Yo creo que, como bien decía Albarrico, eso tiene... Albarrico decía, me aburre mucho utilizar ese término y me parece monótono porque se utiliza mucho y a veces gratuitamente, pero eso en perspectiva histórica, y creo que sus palabras eran bastante precisas, se asemeja a las primeras formas del fascismo, ¿no? O sea, de cómo sí. Someter a todo un cuerpo social y a toda la sociedad en base al miedo, ¿no? Y al miedo también a que si levantas la voz te identifiquen como próximo, como lo mismo que ellos y acabes también tú sufriendo las mismas consecuencias. Sí, sí, eso ha sido un efecto dominó, ¿no? Primero se empezó primero era la lucha contra ETA, y hace 30 años que dura desde lo que se llama transición democrática, y después se ha ido extendido a gente que defiende el mismo proyecto político, pero, o sea, el mismo objetivo final, ¿no? Pues la independencia o el socialismo para el País Vasco como opción política legítima, y después casi que a los que han defendido desde fuera de la izquierda abertzale la legitimidad de defender unas ideas por las vías políticas y sociales, pues también se los ha clasificado rápidamente con ese San Benito en que rápidamente te catalogan como el entorno, ¿no? Y eso yo creo que en Barcelona también lo hemos vivido, el movimiento ocupa la estigmatización más criminalizadora que vive en los últimos 10 años es la que la sitúa en el entorno de Jarray, ¿no? Y en contactos con Jarray, y eso se utiliza como la teoría de la peste y los apestados, ¿no? No hace mucho en Casas Viejas, en la Ocupa de Sevilla, con la historia de que habían encontrado unos panfletos que eran de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad en euskera, y que se habían metido en un agujero que era un zulo claramente para secuestrar a alguien, y bueno, todo el tema de la criminalización. Yo me acuerdo de una manifestación de estudiantes en Castilla hace ya tiempo, que llegaron a decir en la tele que habíamos venido todos en un autobús desde Hernani pagados por todo el mundo sabe quién. Sí, ¿qué seguro. Dices? Pero bueno, vale. Muy curioso. Y en Asturias las protestas de los mineros de Navalgijón, pues también, ¿no? Como si para montar una barricada en un conflicto obrero hiciera falta tener carnet de alguien o de algo, ¿no? Hablábamos antes también, ahora acaban de detener a 5 supuestos legales del Grapo, ¿no? Que yo tuve la ocasión de conocer a uno que era abogado de toda esta gente y que, vamos, legales, tan legales como que estaban a la luz del día claramente todos, y que lo que hacían era dar charlas y vender 4 periódicos y 4 chapas de que hacían los presos, ¿no? Para sacar dinero un poco para ayudar a los presos en su vida diaria, ¿no? Y les han acusado, ¿no?, de financiación y proselitismo, y como la financiación que... Bueno, yo creo que esa es la misma lógica sí. extensiva de delito de terrorismo, ¿no? Una ampliación... extremadamente y peligrosamente difusa, donde terrorismo ya es todo aquello que ellos dicen que es terrorismo, ¿no? Entonces hemos pasado de un delito teóricamente en el Código Penal, como venimos hasta el 98, el delito de terrorismo, lo que el Estado definía como delito de terrorismo, tenía un cuerpo muy preciso, ¿no? Pues organización mínima, jerarquía, metodología, ¿no? Pues, etcétera, etcétera, lo que puede definir a un grupo armado organizado, ¿no? A través de más de 18 reformas del Código Penal, la mayoría protagonizadas o impulsadas por Ángel Acebes, este legionario de Cristo, ¿no? Pues, y con el apoyo del PSOE, hace falta señalarlo, pues han ido ampliando terrorismo, sobre todo con un artículo que es el 577, a cualquier cosa que ellos quieran, ¿no? Y a través de esa ampliación tan difusa y tan arbitraria, y que hace de añicos tanto el derecho procesal y penal, pues es como hemos visto que llegaban a la Audiencia Nacional pues 3 jóvenes de Gracia, o el joven de Torá, o el intento de llevar a tres jóvenes de Sants, ¿no?, también al frente de este tribunal de orden público que es la Audiencia Nacional, ¿no? Que de todas maneras no deja de ser la vieja escuela contrainsurgente, ¿no?, de que decía la CIA en sus manuales de hace mil años, de atacar al agua donde se mueve el pez y todas estas cosas, ¿no? De si, bueno, todos los grupos, digamos, tienen una base, pues atacar a esa base, ¿no? Pero la base también les molesta, aunque no existiese el grupo armado. Sí, entonces, bueno, es la excusa un poco que se retroalimenta. Ese es el espíritu fundamental del 1898, ¿no? Si no puedes con el pez, quítale el agua, ¿no? Y al final no tendrá agua, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y ya son, yo creo que unos cuantos años, casi 10 años de esta terapia de choque, ¿no? La izquierda brechale como sector social disidente, ¿no?, pues se ha regenerado en todos los espacios, ¿no? Han cerrado periódicos y han abierto otros, ¿no? Ha habido formaciones ilegalizadas y han surgido nuevas organizaciones políticas. Se ha criminalizado a toda la juventud vasca y no ha dejado de haber movimiento juvenil vasco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, está con un coste represivo, humano y social muy, muy, muy elevado, ¿no? Y eso también es otra de las características, ¿no? Que lo que funciona en el País Vasco no es lo que funciona en el Estado español. Se puede gobernar el Estado español desde esa lógica del miedo y de la paranoia seguritaria, pero también es verdad que el abismo crece entre el País Vasco y el Estado español desde la percepción social, ¿no? No es lo mismo lo que percibe hoy antes me preguntabas por el aislamiento de la izquierda abertzale, ¿no? La solidaridad con el 1898, con los procesados, que son militantes públicos y reconocidos de la izquierda abertzale, de los movimientos sociales o de la desobediencia civil, han tenido un apoyo que ha ido mucho más allá, ¿no? De lo que es estrictamente ideológico en lo político, ¿no? Y creo que me atrevería a decir, bueno, seguro, que la fotografía de esa solidaridad, seguramente con más o menos intensidades o más intereses, ¿no?, o menos, ha ido a todo el espectro excepto el PP y el PSOE, ¿no? Tampoco es la misma la percepción que se tiene en Cataluña que la que se puede tener en otros sitios, ¿no? De todas maneras, da la impresión de que muchas veces la política que hacen en Euskadi va destinada a ganar votos en el resto del Estado, ¿no? Muchas veces, porque al contrario de lo que hace Izquierda Unida allí, que le resta votos en el resto del Estado, que es Izquierda Unida, el PP o el PSOE, reprimiendo en Euskal Herria, gana votos en otros sitios, sí, ¿no? Sí, yo creo que eso además es, bueno, también habría que hablar entonces un poquito de cómo ha ido esta legislatura en base al proceso de paz, pero yo creo que tienes toda la razón. Euskal Herria es la balanza de la mercadotecnia electoral española y quien es más duro en la política represiva es quien se lleva el gota al agua. Y entonces es así de cínico, ¿no? Que cuanto más represión no es, más votos te da. Y por eso hoy mismo hemos visto ya esta carrera enloquecida, ¿no?, para ver quién ilegaliza antes, ¿no? Y hoy había la propuesta ya de ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas y en las próximas horas seguramente la de ANV, pero es en base a ese discurso de no hay ninguna otra base que no sea la electoral, o si quieres una forma más clara, ¿no? Hace yo creo que menos de un año, ¿no? Toda aquella campaña que había del PP de que Navarra está en venta y Navarra va a vender Navarra y tal y tal cual, y efectivamente Navarra se vendió, ¿no? Porque, vamos, está muy lejos de lo que yo pienso políticamente, donde me ubico políticamente, pero después de desalojar a una persona caciquil como Miguel Sanz de UPN y que UPN perdiera las elecciones, UPN es la marca electoral del DP, ¿no? Y que hubiera la posibilidad de un tripartito similar al que tenemos aquí, ¿no? O sea, no está la izquierda abertzale ni mucho menos en ese tripartito, entre otras cosas porque estaba ilegalizada y no pudo tener representación parlamentaria, y esa posibilidad de acabar con una hegemonía profundamente derechista en Navarra pues se rompe en base a la clave, ¿no?, a la clave electoral del 9 de marzo, ¿no? Y así es como el País Vasco marca la agenda, o una de las partes de la agenda política, pero sin duda la más visceral, ¿no? Es curioso que cuando gobierna un partido que se presupone o se llama de izquierdas, ¿no?, veas el PSOE allí o Iniciativa, que tiene interior aquí, siempre le acusan sistemáticamente desde su derecha, si existe alguna derecha más derecha, que la suya, de blando, ¿no? Y de poco firme y poco duro. Entonces, Izquierda, o sea, Iniciativa, que se está continuamente defendiendo de que es blanda con los movimientos sociales, con el movimiento Ocupa, cuando la gente que estamos un poco moviéndonos ves todo lo contrario. Y dices, joder, nunca han llovido tantos palos como ahora, y sin embargo tienes que oír que les llamen blandos y que son los amigos de los Ocupas y tal y cual. Y dices, joder, pues, con estos amigos... Sí, sí, yo creo que para... Hay una frase de Josep Pla, ¿no?, que dice, yo lo voy a parafrasear, ¿eh? no es tampoco una referencia, pero dice, no hay nada más parecido de un españolista de izquierdas que un españolista de derechas. Y yo, saltándome esa referencia, no diría, no hay nada más parecido a un represor de izquierdas que a un represor de derechas, ¿no? Porque, y yo creo que peor, ¿no? Porque tiene, ya lo has dicho tú, que bueno, hemos visto en estos año y medio de Iniciativa al frente de la Consejería Interior, pues bueno, yo creo que ninguno de nosotros, ¿no?, ni de nosotras, hemos visto nunca ni cubotanes, ni encapsular una manifestación como se ha encapsulado, ni bloquear una manifestación y secuestrarla durante 4 horas, ¿no? Entonces es curioso y... o no, o simplemente es también una prueba palpable de lo que hay y de cómo se fundamenta la gobernabilidad, ¿no?, en unas sociedades profundamente marcadas por la desigualdad y por la injusticia, ¿no? Y a tenor de lo que dices también, pues bueno, yo esta legislatura, que he hablado tanto del proceso de paz, imagínate, yo recuerdo como mínimo 3 anécdotas, ¿no? Una es cuando el PSOE, en pleno proceso de paz, lo que hizo fue sacar un vídeo diciendo que ellos habían hecho menos que el PP en materia penitenciaria, ¿no? La cual cosa, yo no sé si es... ellos lo plantearon como un elogio, pero a mí me parecía bastante dramático, ¿no?, que después de una política del PP en materia penal absolutamente aniquiladora de la dignidad de los presos y abocada al exterminio psíquico y físico y aislamiento total, pues que hicieran un vídeo diciendo eso, pues dice mucho de cuál ha sido la, ¿no?, la actitud con la que el PSOE ha afrontado la posibilidad o el intento de que hubiera un proceso de resolución del conflicto, ¿no? Y después también recuerdo al fiscal general actual, a Conde Pumpido, cuando la primera ilegalización parcial de ANV, una ilegalización absolutamente surrealista, porque en la medida en que ilegalizó la mitad de las candidaturas y en un pueblo pudiese votar ANV ya 5 kilómetros, ¿no?, en función de un delito de contaminación de listas, bueno, que no existe en el Código Penal, ¿no? Pero en todo caso, Conde Pumpido, en una rueda de prensa en la agencia EFE, dijo aquello de nos hemos pasado, pero ha colado, ¿no? Y ese es el nivel de la calidad del Estado de Derecho que tenemos, ¿no? Pues se instaló en el 98 una caza de brujas. También valdría la pena recordar que se instaló, no ahora tanto se habla, que se habla del 11S y de la ofensiva neoconservadora que vino de Estados Unidos, que sin duda existe, pero aquí hemos sido pioneros, ¿no? Porque fue Aznar en el 98, cuando no existía ese mantra de Al-Qaeda, quien empezó con el cierre de periódicos, y son 5 periódicos cerrados en los últimos, en 5 años, entre el 98 y el 2003, 5 medios de comunicación, y bueno, han situado en los informes de Reporteros sin Fronteras, han situado al Estado español en, bueno, pues a la altura moral, ¿no?, de estados como el turco, como el serbio, ¿no? Que hace, en el año 97, a cualquiera que le dijese que iba a pasar esto, no, te llamaba loco, vamos. No, nadie se hubiese imaginado que iba a pasar. Yo creo que, bueno, ahora mira, ha salido un documental muy bonito, muy modesto, del 1898, que se llama Ausi, el juicio a juicio, y una de las personas, que es la subdirectora de Egin, que es Teresa Toda, que además es catalana, dice, bueno, nosotros vivimos Egin como que había sido una bravuconada de Garzón, ¿no?, una juliganada, ¿no?, un ataque de testosterona, ¿no? Pero después ya, cuando empezaron a ver que no iba así, pues ya lo empezaron a visualizar, ¿no? Y de hecho, si te vas al origen de todo el proceso 18-98, pues que engloba multitud de organismos, ¿no? Y son varios sumarios. Hemos visto que se juzgaba el primero, ¿no?, que afectaba a 54 ciudadanos, pero quedan otros sumarios que afectan a casi 200, ¿no?, que tienen que ser juzgados. Pues esas diligencias previas de Garzón son del 89, ¿no? Entonces, esto es un juicio que se ha fundamentado en la iluminación judicial de un personaje que es Baltasar Garzón, que un día, como una Santísima Trinidad, dijo que todo era ETA, ¿no? Y ha dedicado muchos años a intentar demostrar eso, pero como dijeron los abogados alemanes que estuvieron de observación internacional, y fue muy sintomática, ¿eh?, la frase cuando acabaron, dijeron, pensábamos que veníamos a un juicio sin pruebas y nos hemos dado cuenta de que nos vamos de un juicio donde no hay delito, ¿no? Y bueno, y eso, lo que se ha demostrado es un acto de fe. es un acto de fe y eso tiene que ver mucho con la Inquisición y ya está, todo es ETA y no hace falta para demostrarlo. E incluso Sabino Ormazábal, que es uno de los miembros de la Fundación José Mizo Malave, que promueve la desobediencia civil, pues la conversación que tuvo con el fiscal fue de órdago, ¿no? Porque él le preguntó, ¿se puede ser de ETA sin saberlo? Y el fiscal le dijo que sí, ¿no? Y hemos llegado a ese punto, pues, de la Inquisición, de caza de brujas, de macartismo, de un pequeño Guantánamo instalado en el Estado español, ¿no? ¿Y a partir de ahora qué se va a hacer? ¿El grupo este que se creó hace 2 años tiene previsto...? Bueno, a partir de ahora, claro. Hablamos de 1898, uh-huh. que es una pieza muy extensa, donde que está dividida en sumarios, y pues este mismo año veremos el juicio por Egunkaría, ¿no? Por ejemplo, un medio de comunicación que se cerró hace 5 años, sin prueba alguna tampoco, uh-huh. y que, bueno, si sigue la dinámica de los juicios, pues la condena está escrita no antes del juicio, sino desde que hubo la detención. Entonces la perspectiva es, bueno, sin duda seguir activando la solidaridad desde la parte de este rincón del mundo, que es lo que podemos hacer, ¿no? Uh-huh. Levantar bien fuerte la voz, las voces de denuncia y de solidaridad, uh-huh. pero... ¿No se puede recurrir? No sé qué puede ocurrir, lo que ya está ocurriendo, ¿no? Que el colectivo de presos políticos vascos ya no está integrado únicamente por militantes de ETA, ¿no? Está integrado por periodistas, por empresarios incluso, ¿no? Por miembros de movimientos sociales, del movimiento ecologista, del movimiento pacifista, del movimiento de la desobediencia civil. Eso desde el País Vasco sí que es verdad que se vive como un colapso, no en el Estado español, ¿no? Pero sí como el final de una época que está claro que eso Estrasburgo lo va a revertir, ¿no? Lo va a revertir dentro de unos años, pero yo creo que la estrategia de Estado es precisamente no el proceso en sí, ¿no? El castigo durante estos años de intentar aislar a la izquierda abertzale. Yo no sé qué va a pasar, sé que estamos en el pasado, que hemos vuelto al pasado sin duda alguna y que las dinámicas del pasado son muy conocidas, ¿no? Creo uh-huh. que hay que salir del pasado. Y lo otro que me preocupa también, ya como, bueno, pues como un miembro más modesto de los movimientos sociales, es que toda esa artillería de guerra social contra la disidencia se puede aplicar contra cualquiera en cualquier parte del Estado español, ¿no? Y que ahí hay una lucha que no sé cuánto tiempo ni cuánto esfuerzo va a costar revertir, pero se están destruyendo y dinamitando derechos y libertades y garantías fundamentales que había costado muchísimo conseguir, aunque fueran formales, ¿no? Y que no sé cuánto tiempo va a tardar en recuperarse. En todo caso, sí que es verdad que hay una amplia, bueno, no amplia, pero sí interesante, pues, coalición en Cataluña, vamos a llamarlo así, o de apoyo mutuo, pues, entre abogados, determinados periodistas y movimientos sociales para intentar seguir amplificando la voz. Y yo creo que allí la perspectiva es mucho más política, ¿no? De que efectivamente ahora tienes periodistas y militantes públicos y militantes sociales condenados a 14 años de cárcel, ¿no? Y eso entra en los parámetros de un conflicto político por resolver. Uh-huh. Y después también está obviamente que eso está recurrido a instancias superiores, judiciales, al Supremo y al Constitucional, pero ya podemos esperar. Sí, claro. No creo que podamos esperar mucho de esas instancias, ¿no? Lo jodido es que si han conseguido hacer esto contra un movimiento muy arraigado y con unos tejidos sociales muy fuertes, como es aquel... A todas estas organizaciones, que no quiero pensar yo lo que pueden hacer, pues con 4 colectivos autónomos en cualquier lado, ¿no? Que realmente su marginalidad es mucho mayor. Yo creo que en el caso de los colectivos autónomos, el objetivo de los últimos 10 años ha sido reducirlos, lo digo con todo mi cariño, a la mínima expresión, ¿no? Hasta un punto folclórico, ¿no? O sea, retirar de la potencialidad de ruptura a base de una represión absolutamente bestial, ¿no? Y permanente, y visible, invisible y muy sutil, que también se asienta en la conformación de estados de opinión, donde cualquier forma de protesta es satanizada, ¿no? Y esa es la estrategia que hay que romper, ¿no? Y en el caso del País Vasco, bueno, yo creo que hay mucha gente, hay muchas personas, y de muy jóvenes, gente mayor, gente joven, que lleva muchos años recibiendo palos, ¿no? Y es obvio que no quieren recibir más, ¿no? Pero si han llegado hasta aquí también van a seguir aguantando, ¿no? Yo creo que esa es la, como mínimo hasta el día de hoy, esa es la prueba, ¿no? De que no ha habido, de que han enterrado en Calviva proyectos y periódicos, pero el día siguiente había otro en la calle, ¿no? Lo que está de manifiesto y muy claramente es que necesitamos salir del gueto en el que vivimos en Barcelona, bueno, y en casi todos los sitios, ¿no? Porque si no tenemos contacto un poco fuera de nuestros ámbitos con otra gente, va a ser muy fácil que te pille que nos alquilen en cualquier momento. Claro. Yo además que lo que dices es una estrategia de Estado. O sea, el Estado para aniquilar a alguien, sí, lo no tiene lo que de aislar, aniquilación primero. Física, pero sí política, ¿no? Lo primero que necesitas es aislar, ¿no? Y yo creo que hay que revertir esa estrategia de aislamiento que ha llevado los estados y todas las policías de su mundo imposible, revertirlo, y lo que hay que hacer es empezar a aislarlos a ellos, ¿no? A esta gente que aplica regímenes fíes en las cárceles, que tortura, como se ha demostrado hace poco con el caso de Igor Angulo, ¿no? Donde se ha cubierto con un manto de silencio absoluto pues todo lo que pasó justo después de ser detenido. Todas las personas que están legislando leyes regresivas, que están persiguiendo ideas y proyectos, ¿no? y candidaturas populares, y eso es lo que hay que aislarles, ¿no? Y, por ejemplo, esa perspectiva en el País Vasco sí que es así, mayoritariamente, sin compartir las ideas de la izquierda abertzale, pues yo creo que una amplia mayoría social piensa que, ¿no? que es una animalada pues la iniciativa hoy de la Fiscalía de ilegalizar el Partido Comunista de las Tierras Vascas, ¿no? El problema es que en el resto del Estado, se aplaude, se hace la ola y se saca el bombo de Manolo, el del bombo, ¿no? A ver, hace poco incluso salió una denuncia, o sea, el que habían condenado por denuncia falsa a Unai Romano, algo así, ¿no? ¿A un qué? A un chico que era el caso más claro de tortura de la historia, desde Mikel Zabalza, que tenía unas fotos del antes y el después que estaba con la cabeza así, que no se le reconocía, fotos. Y que decían que se lo hizo él mismo y además le condenaron por denuncia falsa. Fue el informe del fiscal, ¿no? Cuando archivaban su denuncia, ¿no? Porque no había pruebas, ya sabéis que nunca hay pruebas. Por eso existe una ley antiterrorista, para que no haya pruebas precisamente, ¿no? Entonces el fiscal, no es tanto que le acusen, sino que el fiscal en su informe de archivo de la causa, de la denuncia que había presentado Unai Romano, pues sugería que, dado que no había pruebas, era un falso testimonio y que, por tanto, lo que procedía era creerse por falso testimonio y, vamos a decirlo así, y un ataque a la honorabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado al haberles denunciado por torturas. Lo que pasa que hay informes forenses, sin duda ya comentabas que la fotografía de Unai Romano, no en el Estado español, pero sí en el resto del mundo, en multitud de informes de derechos humanos de todos los ámbitos, esa foto golpeó conciencias, ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, Unai Romano es el caso más... Seguramente el nuevo caso de Unai Romano es el de Igor Angulo, ¿no? Porque nunca ha habido en tan poco tiempo, en tanta brevedad, tantas pruebas de que una persona detenida que ingresa en el hospital con un estado físico deplorable y con un problema en los pulmones, encharcados de sangre, lleno de hematomas y equimosis, ¿no? Pues es que hay lesiones que son muy difíciles de producírselas uno mismo. Sí. Como romperte una costilla o darte hostias en la nuca, cosas así, ¿no? Sí, no, además, no son fáciles. Aquí no pasa nada si Rubalcaba sale un día y dice que es que se ha golpeado con la puerta del coche, y cuando se hace público el informe médico 2 horas después y se filtra y resulta que tiene costillas rotas, dice que ha sido durante la detención, que han corrido por el suelo, y bueno, y sí, la detención ha sido violenta. Y después y no pasa nada si el día siguiente sale un vecino de Vergara, sí, y dice que lo ha visto todo y que la detención fue la madre tranquila, ¿no? Y después va el juez a interrogar a los dos detenidos que llevan incomunicados desde el momento de la detención, y ambos detenidos dan exactamente la misma versión de los hechos, que los han llevado a un río, les han hecho la bolsa con el agua del río, ¿no? Y les han dado una paliza. En fin, así se las gastan. Bueno, pues vamos terminando porque tenemos otras cosillas que hablar. Y muchas gracias, un placer auténtico. Te dejamos con la cenita esa que tenías, que te vas a cambiar. Estoy de pinche aquí. Vale, podemos comentar que has escrito un libro, ¿no? Bueno, fue un accidente, no hace falta. Bueno, pero a lo mejor a los oyentes nos interesa saber, ¿no? ¿Cómo se llama y dónde se puede encontrar? Bueno, en la pues editorial. Se llama Crónicas del 6 y es precisamente un intento de descenso a esa parte de las cloacas policiales, ¿no? A esa parte, con esa voluntad que comentabais de aislarles a ellos, ¿no? A los que persiguen nuestras utopías, nuestros anhelos, y a los que se dedican a rompernos la cara, ¿no? ¿Por qué Crónicas del 6? El 6. Pues Crónicas del 6 porque el 6 es la Brigada de Información, es el grupo 6 de la Brigada Provincial de Información de la Policía Española, que es la que durante los últimos 10 años, desde el Princesa hasta el 2006, hasta que llegaron los Mossos, eran los encargados y los especialistas, ¿no?, en los movimientos sociales autónomos catalanes, y los que se han dedicado a perseguirnos estos últimos 10 años y que están detrás de los grandes montajes que hemos conocido, ¿no?, desde el cine Princesa hasta el 12 de octubre, la desfilada militar, ¿no? Y Crónicas del 6 pues es una apócope de este grupo policial, ¿no? Crónicas del grupo 6, ¿no? Bueno, supongo que en distribuidoras alternativas se podrá encontrar y... Fundamentalmente, creo que únicamente en distribuidoras alternativas y editado gracias a los compañeros de Virus. Pues muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. A vosotros, muchas fuerte ánimos. Y a ver, gracias. Nos esperemos un otro día. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos con otra música. Sí, ahora la 15. ¿Del mismo? Bueno, no, esto es EA. Venga, échale. Si escucho tu queo, compañero, entono mi guitarra al tres por medio. Conozco ese quejío callejero, el sentimiento limpio que lleva dentro. Si suena tu guitarra de viajero, mi garganta se templa, no me contengo. Tiri tiri ti tao, tiri titero, siempre buscando la esencia del flamenco. Que tú te estás equivocando conmigo, no me vayas a revelar. Que si tu padre tiene hallares, yo tengo ritmo y compás. Con tu cariño que te ofrecí yo, y ahora vienes a por más. Con los lunares de mi pañuelo te va a tener que aguantar. Si siento retumbar del taconeo zapatitos que clavan el suelo, yo me cambio la cinta del sombrero y pinto de lunares mi pañuelo. Si al golpe del compa de los palmeros tus manos son palomas que alzan el vuelo, como una barca que rema el barquero, me voy a navegar y canto y quiero. Que tú te estás equivocando conmigo, no me vayas a revelar. Que si tu padre tiene hallares, yo tengo ritmo y compás. Con cariño que te ofrecí yo, y ahora me pides la más. Con los lunares de mi pañuelo, te va a tener que aguantar. Que tú te estás equivocando conmigo, no me vas a revelar. Que si tu padre tiene hallares, yo tengo ritmo y compás. Te di la cinta de mi sombrero y ahora me pides la más. Con los lunares de mi pañuelo te va a tener que aguantar. Ritmo y compás, ritmo y compás. Y ahora me pides la más. La más. Con los lunares de mi pañuelo te va a tener que aguantar. Ritmo y compás. No te equivoques conmigo que me va a enfadar. Si me revelo contigo te va a esperar. Tu cariño, mi lunar y el tiritirán son las cosas que me quedan para que quiero más. Ritmo y compás, ritmo y compás. Y ahora me pides la paz. Con los lunares de mi pañuelo que tú te vas a tener que aguantar. Ritmo y compás, ritmo y compás. Bueno, volvemos aquí en el 104.5 de la FM y vamos cambiando de tema después de esta interesante charla. Y te doy la palabra, que has estado agazapado ahí. Hemos estado aquí escuchando muy atentos toda esta historia que nos recuerda bastante a lo que está ocurriendo también en México, porque ocurre que allá también las leyes que están en manos de los, en este caso de la gente, del gobierno, de los empresarios, pues también tienen esta tendencia. Recientemente, el año pasado, el gobierno de México, el que está ahora ahí gobernando, que es el PAN con Felipe Calderón, pues están modificando las leyes, y una de ellas es la de justamente también a todas las movilizaciones sociales y tipificarlas ya como movimientos terroristas también. Y bueno, ha habido una gran resistencia y crítica por parte de diversos grupos de derechos humanos, de abogados, de gente que se ha estado movilizando, de medios alternativos, de la prensa también a nivel nacional, que ha criticado bastante pues estas reformas por parte del gobierno en el sistema jurídico, porque pues no es posible de que se quieran tipificar a los movimientos sociales como movimientos terroristas, y es la misma tendencia con todo esto que hemos estado escuchando anteriormente a lo largo de esta emisión de la invasión de los bárbaros. Y ahora pues también para entrar al siguiente tema, que está muy relacionado con esto de, bueno, presos políticos, movimientos sociales, la participación del gobierno para tratar de contrarrestar a esta participación ciudadana. Vamos a leer un texto breve que es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este texto para dar pie a la siguiente información que tenemos acerca de México, acerca de los movimientos sociales, de Atenco, de una comisión, la Comisión Internacional Civil de Derechos Humanos, que se va para México, sale mañana, bueno, hoy ya fueron algunos, sí. Y vamos a platicar brevemente acerca de esto, y bueno, vamos a leer este texto. El Estado de Derecho en México es sexista, machista y como tal estúpido. No es posible hablar de legalidad mientras hay tantos ladrones y criminales libres. La justicia en México es una mercancía y cara. La compra quien tiene la paga. ¿Acaso no te has dado cuenta de que cuando un rico delinque se siguen todos los procedimientos legales y se alarga el proceso, y las más de las veces cuando se llega a la conclusión de culpabilidad el susodicho se huye? ¿No es cierto que al pobre primero se le detiene, se le golpea, se le encarcela y ya luego, mucho después, se averigua si es culpable o no? Pues bien, este pequeño texto, como dijimos, es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue leído en junio de 2006. Recién estaba en aquel entonces, el 3 y el 4 de mayo, la brutalidad policíaca que fue contra el pueblo de San Salvador Atenco. Acá habrán llegado pues la información acerca de lo que ocurrió allá, de este pueblo donde está la organización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que ha trabajado bastante por defender su tierra y ha ayudado a bastantes de sus compañeros. Bueno, pues en aquel entonces hubo una represión muy fuerte, se detuvo a distintas personas, también gente de acá de Barcelona, porras. Allá llegan a algo casi peor que aquí, ¿no? Allí los floristas son terroristas también, no solo los periodistas y los militantes, sino los campesinos. Sinners y todo Dios. Sí, y bueno, también justamente tenemos información sobre Cristina Valls, que ella presentó en Madrid ante la Audiencia Nacional, se llama, ¿verdad? Uh-huh. Una demanda al gobierno mexicano, porque fue de las agredidas sexualmente, golpeadas también, junto con bastante gente de ahí del pueblo de San Salvador Atenco, gente también de la otra campaña, y bueno, vamos a comentarlo. Por ahora queremos mencionar que después de toda esta detención ilegal, pues se violaron mujeres, hubo pues golpes pues muy muy brutales a toda la gente, hay fotos ahí de varios compañeros que estuvieron sangrando, que los golpeaban muy muy fuerte, de gente que ha estado detenida. Bueno, todo el proceso de liberación por parte de los abogados que los han defendido, consiguieron los amparos de 7 de ellos, entre ellos, bueno, encontramos a Mariana Selvas, Guillermo Selvas, Vicente García Murguía, Martín Garrido Romero, Cecilio Ramírez Espinosa, Jorge Armando Ramírez Aguilar y David Medina Neri, 7 compañeros que lograron, a través del amparo que consiguieron sus abogados, pues ser liberados. Y bueno, de alguna manera pues está este impulso también, ¿no?, de verlo salir finalmente 1 año con 8 meses, y esto hace referencia al texto que habíamos leído, porque pues como dice al rico, pues si tiene dinero, bueno, pues está libremente, ¿no?, va siguiendo su proceso, pero ellos no, los detienen sin orden de aprehensión, los golpean, están metidos, y ya después de, en este caso de ellos, 1 año con 8 meses, les dicen, pues bueno, no hay pruebas suficientes, que era ataques a las vías de la comunicación y secuestro equiparado, que eran los delitos que les estaban imputando. Lo que pasa es que muchas veces, por no decir y por no admitir, has estado en la cárcel sin ninguna prueba, te condenan con lo que sea, porque si no tendrían que decir, has estado en prisión preventiva, pues por ejemplo como los del 4F, uh-huh, has estado en prisión preventiva en 2 años y resulta que no habías hecho nada, entonces tú quedas en evidencia brutal, el Estado y la legitimidad de la justicia queda muy tocada, entonces les tienen que condenar. Tienen que sí o sí, tienen que buscar algún tipo de delito. En el momento, uh-huh, en el que te condenan y te torturan o se pasan contigo, es muy difícil después que lo admitan. O sea, tienen que justificar que te has resistido mucho, eres una muy mala persona, eres súper terrorista, porque tienen que justificar de alguna manera esa agresión que te han hecho, ¿no? Entonces es complicado. Cuanto peor es, después no dices, joder, igual es muy claro que yo no he hecho nada. No hay mucha escapatoria. Sí, bueno, y justamente de esto que estás mencionando, lo cabrón es que a ninguno de los policías que les abrieron ahí medianamente un proceso judicial, a ninguno de ellos ha recibido castigo, ninguno ha estado en la cárcel, y bueno, hay pruebas de testimonios de la violación de las mujeres, ¿no?, las fotos de la gente que estaba ahí con los golpes, todos llenos de sangre, y pues ningún policía ha recibido ningún tipo de castigo. Ahora acaban de entrar, no sé si viste, de la comisaría del Escort de aquí de Barcelona, uh-huh, pusieron una cámara oculta, ¿no?, en una comisaría para verificar las denuncias, uh-huh, sobre malos tratos que hacían los Mossos a los detenidos. ¿Cómo estaría la cosa para que pusiesen una cámara en la comisaría? Sí, sí. ¿Cuántas denuncias habrá habido que no se han conocido? Y salieron a la luz filtradas imágenes de palizas a gente que estaba esposada o indefensa, y de repente se le echaban encima a 5 tíos, le tiraban al suelo y le metían hasta en el carnet de identidad a una chica turista rusa, tal. Bueno, hubo una serie de casos. Y a unos Mossos le suspendieron de empleo y sueldo, y ahora les han vuelto a reincorporar. Y bueno, les han dicho, bueno, ahora no les dejaremos cuidar detenidos y les vamos a poner separados, el bebé juntos, pues para tal. Pero bueno, están ahora mismo, igual ahora, ¿no?, patrullando por allí, yeah, esta gente. No, es fuerte. Así esto. Que bueno, la impunidad es total. Y bueno, te apartan 2 meses por si, para disimular un poco ahí. Ya. Yeah. Hala. Sí, bueno, pues sobre estos gente que fue detenida ilegalmente, quedan todavía 19 presos, 16 en el penal Molino de las Flores, ahí en Texcoco, cerca de Atenco, y otros 3 en otro penal de alta seguridad, que es La Palma, Y bueno, son tres, entre ellos Ignacio del Valle, que Ignacio del Valle en abril del año pasado recibió un premio nacional de derechos humanos, el mismo que el Frente de Pueblos, al que pertenece desde acá de Oviedo, me parece, que también recibió el año pasado, octubre me parece, en noviembre, también les concedieron un premio de derechos humanos, y bueno, mira que allá la justicia en México es pues los está castigando porque son terroríficos para el país, según el punto de vista del gobierno. Bueno, que... tenemos más información, vamos a poner un puentecito musical. Tenemos más información, mencionamos sobre la visita que va a llevar a cabo la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos de aquí de Barcelona, que se ha organizado desde hace bastante tiempo, a raíz también de lo que ha ocurrido bastante allá en México, y va a ser su sexta visita. Vamos a platicar un poco y también sobre esta denuncia al gobierno mexicano por los hechos de Atenco. Pues bueno, comenzamos con el caso de Cristina Valls. La organización no gubernamental Women's Like Worldwide presentó este viernes pasado ante la justicia española una denuncia contra la policía mexicana por las torturas sufridas por esta española en los disturbios en la localidad mexicana de San Salvador Atenco en mayo de 2006. La demanda presentada ante la Audiencia Nacional Máxima Instancia Penal Española apunta a 140 efectivos de la Policía Federal Preventiva, la Policía del Estado de México y la Policía Municipal de Texcoco por las torturas psicológicas, físicas y sexuales sufridas por Valls. La sexualización de la tortura es muy común cuando las mujeres se encuentran bajo custodia, afirmó la abogada Paloma Soria, quien presentó la demanda en nombre de Valls y de la ONG Defensora de los Derechos de las Mujeres. La española relató este viernes pasado en rueda de prensa que en noviembre de 2005 fue a México para conocer cómo trabajaban las comunidades autónomas de Chiapas y acudió a la llamada de solidaridad de Atenco, donde estaba cuando se produjeron los disturbios en Atenco y Texcoco. Y bueno, pues ahí está otro dato más sobre lo que ha ocurrido a partir de San Salvador Atenco, todas estas agresiones y violación a los derechos humanos, en este caso que fue a una chilena, a una alemana, a dos ciudadanas españolas, las dos de aquí. Dos de Barcelona, ¿verdad? Sí. Y bueno, Cristina Valls, con esta ONG de abogados, abogadas, pues han llevado a cabo esta demanda, que la consideramos importante, la presentaron en Madrid, ya ha tenido su resonancia en México a través de medios alternativos y de otros medios también de circulación nacional, y bueno, esperemos que vaya teniendo sus consecuencias. No sé si sabes que la Audiencia Nacional esta es la misma de la que hablábamos antes. Pues mira, o sea, es una cosa curiosa, ¿no?, que después de permitir y hacer oídos sordos a la tortura en el Estado español, se dediquen a interceder en la tortura en otros países, ¿no? O a intentar... Bueno, falta ver qué es lo que diga, bueno, sí, que bueno, diga, ¿no? Todo el tema de México, o sea, de México, de Pinochet, de Argentina, ¿no?, se dedican a perseguir genocidas extranjeros cuando unos de los mayores genocidas son ellos, pero bueno. Es los aires de grandeza de Garzón. Ya, yeah, es claro. Bueno, pues en el marco de toda esta información de los movimientos en México, bueno, mencionamos la sexta visita de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que tiene su sede aquí en Barcelona y que va a estar en tres partes, en tres estados principalmente, que en primer lugar va a estar va a llegar a la Ciudad de México, donde va a ofrecer una rueda de prensa. Donde va a participar Magdalena García Durán. Ella fue presa también, detenida ilegalmente por los hechos de Atenco, y bueno, entre otras gentes también que van a estar presentes en esta rueda de prensa. Posteriormente, la comisión se trasladará a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, donde ya tiene programada diversas entrevistas, porque Ocurre que también hay mucha violencia y represión de paramilitares contra las comunidades indígenas zapatistas, principalmente. Ya se está reactivando bastante todo este trabajo paramilitar, este gran movimiento que es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de sus bases de apoyo que están siendo reprimidas por parte del gobierno a través de los paramilitares. Posteriormente también la comisión estará en la ciudad de Oaxaca, que tuvo este movimiento pues muy fuerte de participación de mujeres de diversos sectores sociales. También va a estar allá para escuchar los testimonios, continuar con estos testimonios de violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Oaxaca, y después vuelve al Estado de México, donde también se van a escuchar más pues testimonios de lo de Atenco. Continúa el seguimiento de los casos de Atenco, y bueno, principalmente estos tres casos específicos va a tomar testimonio esta comisión, que para este caso pues va conformado por 51 personas de diversas partes, bueno, principalmente de acá de España y de Estados Unidos, nos habían comentado. Uh-huh. Y bueno, esta es en general la información que queremos compartir con el auditorio aquí de Radio Bronca que nos está escuchando. Si alguien nos está escuchando, por favor, llámenos al 93 35 94 900, llámenos. Vale, pues otra coseta, vamos, ¿has terminado? Sí. Vamos a hablar del tema de leer un comunicado que nos han pasado de Cambias, que dice que el pasado jueves, después de casi 7 horas de juicio, desde las 9:30 hasta las 4 de la tarde, la jueza ha decretado el visto para sentencia. Estamos hablando del juicio de Can Vías, que es una casa ocupada de las que más amplia trayectoria y más cosas están haciendo desde hace, creo que 10 años en Barcelona. En concreto están en el barrio de Sants, en la calle Jocs Florals. Y bueno, han pasado distintos testimonios que han puesto de relevo la importancia del centro social Can Vías, como de sus múltiples colectivos que se reúnen allí o giran en torno a ese centro social de Sants. Se ha cuestionado así la legitimidad de TMB, que es la supuesta propietaria, bueno, la legítima supuestamente propietaria legal de la casa, para reclamar un espacio que tiene un claro uso social. El día antes, el miércoles, 4 representantes del periódico de Sants La Bursa han llevado a TMB un centenar de firmas de periodistas comunicadores que apoyan su proyecto como revista vecinal. La Bursa pues se hace desde allí, desde Can Vías. Y por otro lado, el desalojo de Can Cadena, que estaba previsto para el viernes, se ha suspendido porque está todavía en trámite el recurso presentado por sus habitantes. Como buena noticia, pues se ha abierto un centro social en Tarragona que se llama La Colomera, y como mala, pues bueno, no vamos a decir nada, nos vamos a callar por si acaso. Bueno, pues suerte también para esta gente de Can Vías. A ver, hay una ofensiva ahora enorme contra los centros sociales, no sé a este ritmo lo que va a quedar, así que es muy importante la solidaridad para intentar revitalizar todo lo que se pueda y evitar el desalojo de los centros sociales que todavía existen, y cómo no animar a que se multipliquen como setas los nuevos. Claro, porque no, últimamente pues cada vez están desalojando más deprisa, y una absoluta cerrazón judicial con mucho desalojo preventivo y un nulo reconocimiento, ¿no?, al uso social que tienen para estos barrios y que fomentan todo el tejido asociativo, vecinal, que supuestamente es algo que todo el mundo quiere, pero que desde las autoridades pues no solo no se fomenta, sino que se castiga duramente. Así que hemos intentado ver la agenda, pero el internet no termina de ir. Así que no sé si tienes algo que añadir. Pues bueno, finalmente en México la semana pasada se llevó a cabo el Foro Social Mundial en el Distrito Federal, o hubo otro acá en Barcelona, que fue el Foro Social Catalán. Estuvimos por ahí, pues hubo bastantes actividades, hubo mesas ahí de la participación de los diversos movimientos sociales, bueno, no solo también de aquí de Cataluña, por ahí estuvo presente la gente de Chile, que bueno, mencionamos de rápido que hay ahí pues el movimiento mapuche, que también está siendo reprimido también por parte de su gobierno, este Michelle Bachelet, que no les hace mucho caso a esta gente. Y bueno, hay una de sus de la gente que está colaborando con ellos, pues que está en una huelga de hambre que ya tiene más de 100 días y que se está la denuncia, porque pues ella tiene una sentencia de 10 años de estar en la cárcel, que ha exigido que ha sido reprimida dentro de la misma cárcel, que por eso llevó a cabo esta huelga y que pues hasta el día de hoy sigue con esta huelga de hambre. Ya está muy mal de salud y que bueno, es uno de los temas que aparecieron también en este foro. Y bueno, además de toda la participación de la gente que de aquí, de los movimientos de Cataluña, de diversas expresiones, hubo seminarios, hubo bueno pues también este tema de los movimientos sociales en relación con las radios, los medios alternativos y todo el trabajo, ¿no?, de, uh-huh, de contacto que debe haber. Y bueno, pues como otro dato importante, ¿no?, también de las expresiones de los movimientos sociales también en este caso aquí de Cataluña. Y bueno, que tuvo una sede más, ¿no?, este foro, que como mencionamos hubo otra en el Distrito Federal y me parece que hubo otras, creo que en Madrid o en África, sí, también, en varias partes. Bueno, que bueno, son formas, ¿no?, ahí de trabajo. Vale, vamos con alguna convocatoria. La Muerte, Centro Social en Gracia, está en peligro de desalojo. A ver, que no lo veo. Vale, sí, hay un almuerzo solidario. Me mezclo los idiomas. Almuerzo solidario contra el desalojo de La Muerte, el lunes a las 8:30, delante de La Muerte, que está en la metro línea 3 Fontana, pero no ponen la dirección y yo tampoco me la sé. Y también se ha suspendido la manifestación que había de apoyo a los presos del 4F, que estaba programada para el sábado 9 de febrero, y se ha sustituido por una concentración pidiendo la amnistía total para los del 4F, de los cuales han soltado a dos, y es el jueves a las 9 horas delante de la Audiencia Provincial en el Passeig Lluís Companys, en Arc de Triunfo. También se ha convocado que si al final se desaloja La Muerte y una concentración ese mismo día a las 8 de la noche en la Plaza de la Virreina. También en la Figa Eléctrica, Centro Social Autogestionado, en la calle Barbera 81 de Cerdanyola del Vallès, este viernes se presenta el Observatorio de Abusos Policiales del Vallès Occidental con una charleta a las 8 de la noche, y se va a presentar también un dossier sobre el mismo tema. Y a las 9:30 habrá una cena popular y actuación con adversaris. Así que nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, pues hasta la próxima. Próximo martes. Y bueno, que hoy estamos en vivo, pero se repite el jueves a las 8 o a las 9 de la mañana, no me acuerdo, y el sábado a la 1. Creo que es a las 9, el jueves a la 1 y el sábado, o sea, el jueves a las 9 de la mañana y el sábado a la 1 del mediodía. Pues ahí está, para que quien nos está escuchando, pues ahí pase la voz. Así que si los que llamáis en masa lo hacéis esos días, no. Tenéis que llamar a los martes a las 9 de la noche. Claro, y pueden escribir, ¿no? También al correo lainvasiondelosbárbaros@yahoo.es. Pues ahí está. Nos dejo con Kashmir. Hasta luego. Inside a dream, you're the bat that led me to that Yeah, the desert screams.